la comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. Aquí, Agencia Pública de Empleo, se ha realizado un encuentro para dar a conocer todos los servicios que ofrece esta agencia, sobre todo lo que tiene que ver con la plataforma virtual. Estamos con algunos de los empresarios que han llegado a este encuentro. Mi nombre es Luisa Fernanda Alvarado. Me parece muy interesante pues las capacitaciones porque no sabía manejar muy bien la plataforma del SENA y con esto ya entendí cómo manejar la plataforma. ¿De qué empresa vienes y qué persigue tu empresa acá en la Agencia Pública de Empleo? Pues nosotros tenemos vacantes masivas y pues necesitamos conseguir todo el tiempo personal. ¿Y cuál es el perfil de tu empresa? Somos consultoría de recursos humanos. Manejamos muchas empresas y necesitamos todo el tiempo perfiles, hay empleo. Entonces, hay muchos técnicos que solo dicta el SENA y que esos perfiles somos los que necesitamos. Mi nombre es Andrés Villa, vengo de la empresa Merlotcom Telecomunicaciones. Realmente el conocimiento que tenemos acerca de la plataforma ha sido muy interesante porque podemos ser una empresa nueva o de pronto una empresa que lleva mucho tiempo sin haberse registrado en la plataforma y eso realmente nos ayuda a poder tener las personas adecuadas dentro de la empresa. ¿Por qué el SENA para escoger los perfiles o los candidatos para tu empresa? Porque el SENA tiene la capacidad de poder tener los requisitos necesarios para las vacantes que nosotros necesitamos en el momento. El SENA como tal tiene especificaciones y tiene un reclutamiento muy diferente a lo que pueden hacer otras temporales. Mi nombre es Jennifer Spitia, vengo en representación de la empresa ICNSA. Somos una constructora con 10 años de experiencia. No conocíamos específicamente los servicios del SENA referente a la agencia de empleo. Nos parece que es muy importante. Nosotros, por ser constructora, estamos en contratación demasiado frecuente de personal de los diferentes cargos. El SENA nos muestra una plataforma en la cual nos podemos confiar en que vamos a poder encontrar las personas que necesitamos con los perfiles que necesitamos. En total, 45 empresarios hicieron parte de esta capacitación que se realizó como especie de taller. Soy Dairo Torres García con las noticias de la Regional Distrito Capital. Las noticias del SENA en Bogotá, escúchelas en Último Minuto.